Sección 12 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Neo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 15. De los ejercicios corporales. Era costumbre antigua, perpetuada hasta nuestros días, el empezar las cartas con esta fórmula. Si estáis bien, me alegro. Por mi parte, me hallo bien. Nosotros también podemos decirnos, si os entregáis a la filosofía, me alegro. En efecto, la sabiduría es la verdadera salud. Porque sin sabiduría, el alma está enferma. El cuerpo mismo, por muchas que sean sus fuerzas, no tiene más que las de un furioso, de un frenético. Cuidad, pues, ante todo, de la salud del alma, después de la del cuerpo, que esta última cuesta poco si se quiere conservarla. Triste ocupación es, en efecto, y poco digna de un hombre algo instruido, el ejercitar únicamente los brazos y fortalecer los músculos. Cuando lleguéis a tenerlos bien fortalecidos y los hombros bien desarrollados, aún no seréis igual a un buey, ni por el peso ni por el vigor. Agregad a esto que la extremada robustez quita viveza al espíritu. Dadle, pues, al cuerpo lo menos que podáis, y dejadle todo su vuelo al espíritu. ¿Cuántos inconvenientes no resultan, oh Lucilio, de esta manía gimnástica? En primer lugar, los ejercicios violentos agotan los espíritus vitales, haciéndolos incapaces de estudios vigorosos. En segundo lugar, exigen una alimentación muy abundante, y la superabundancia de alimentación embota la inteligencia. Pensad luego en esos amos indignos y en esos míseros esclavos, seres que no piensan más que en el aceite y el vino, tan satisfechos de la jornada cuando han sudado bien, y que compensan la pérdida de fluido inundando de régimen de un enfermo consumido. Hay ejercicios cortos y fáciles, buenos para dar agilidad al cuerpo, y tienen la ventaja de no exigir mucho tiempo. La carrera, el salto de longitud y el de altura, el movimiento de brazos con las pesas, tales son los ejercicios a que debéis dedicaros y que la práctica hace fáciles. Sean cuales fueren los que prefiráis, dejad pronto el cuerpo y atended al alma. Esta es la que conviene ejercitar de continuo. Se nutre a poca costa, y es un ejercicio que no interrumpen jamás ni el frío, ni el calor, ni aun la vejez. Cultivad, pues, una heredad que mejora envejeciendo. No es que yo os prescriba tener siempre la cabeza inclinada sobre un libro, pues al espíritu es necesario también darle descanso. Es muy útil un poco de esparcimiento. El movimiento agita el cuerpo sin perjuicio del estudio. Moviéndose, puede leerse, dictarse, hablar, oír. El paseo mismo no impide alguna de estas ocupaciones. Tampoco descuidéis el sostenimiento de la voz. Os prohíbo elevarla y rebajarla por grados y por modulaciones reguladas artificialmente. No os faltaría más que aprender también a andar o abrir la puerta de vuestra casa a esos aventureros instruidos por el hambre en la creación de ciencias nuevas. Ellos os marcarán vuestros pasos, estudiarán a la hora de comer el movimiento de vuestras mandíbulas. Su osadía les hará ganar todo el terreno que les haya cedido vuestra paciente credulidad. Pues, ¿qué? Vais a decirme. ¿Se ha de empezar gritando, elevando el tono desde el principio del discurso? Es tan natural animarse poco a poco, Lucilio, que los debates judiciales empiezan en el tono de la conversación y se elevan por grados a los gritos. Jamás un abogado apeló al pueblo romano desde el exordio. Así pues, no aprendáis reglas del charlatanismo. Obedeced los impulsos de vuestra alma, acusando a los culpables con más o menos vehemencia, según el alcance de vuestra voz y la fuerza de vuestros pulmones. Pero al volver la voz a sus entonaciones naturales, tened en cuenta que debe bajar y no caer, que debe imitar la moderación del alma, en reguladora, y no dejarse alterar por un arrebato ciego, por un impulso brutal. No se trata de ejercitar la voz, sino de servirse de ella. Acabo de quitaros un gran peso. A este servicio añadiré un regalo, un amistoso presente. La vida del insensato no tiene goces. El autor de esta máxima es el mismo de las precedentes. ¿Y los insensatos a qué alude? ¿Ixión y Babá, seguramente? No, mi amigo. Se refiere a esos dos locos. A nosotros mismos se refiere. A nosotros, que, cegados por deseos irreflexivos, nos dejamos arrastrar por ellos sin saciarnos jamás. A nosotros, que estaríamos satisfechos si pudiéramos estarlo. A nosotros, que no comprendemos todo el placer que hay en no pedir nada. Toda la grandeza del que sabe contentarse con lo que tiene. Pensad alguna vez, querido Lucilio, en todas las ventajas que poseéis. No miréis nunca a los pocos que tienen más, sino a la multitud de los que tienen menos. ¿Queréis estar reconocidos a los dioses por el destino que os ha tocado? Imaginad el gran número de los que lo quisieran. Pero no. ¿A qué compararos a los otros? Comparaos a vos mismo. Fijaos un término que no podáis franquear aunque quisierais, y algún día se desvanecerán esos bienes ilusorios, más dulces en esperanza que en realidad. Si tuvieran alguna solidez, llenarían el alma totalmente, y no hacen más que irritar la sed del que la tiene, seduciendo con sus apariencias engañosas. ¿Qué? ¿Los bienes envueltos en un porvenir dudoso? ¿He de pedirlos a la fortuna para que me los conceda, cuando es mejor concederme yo mismo el bien de no desearlos? ¿Y para qué pedirlos? ¿Habré olvidado la fragilidad del hombre? Amasar, atesorar. ¿Para qué? Ahí está nuestro último día. A lo menos no está distante. Fin de la sección 12.